de los candidatos de la lista Beder Casas. Escuchamos entonces, vamos directamente al escenario para escuchar la palabra del candidato a vicegobernador Sergio Casas. Adelante. Quiero decir que para mí es un orgullo acompañar a este hombre. Y lo vengo a hacer con lo que sé, que es trabajar con militancia, pero también con lealtad. Con lealtad, doctor. Lo vamos a acompañar con lealtad, porque usted tiene que construir este proyecto consolidado. Pedro Herrera es el conductor de La Rioja. Cuando hace 4 años un conjunto de compañeras, de hombres y mujeres, en forma conjunta con el doctor Luis Beder Herrera, asumía los destinos de esta provincia, de una provincia que estaba estancada, que una provincia que no se movía. Vino este hombre del interior. Vino este hombre con un corazón grande, con un corazón honesto y transparente. Este hombre que anda por el mundo y que tiene el reconocimiento del mundo. Que participa de las grandes decisiones del gobierno nacional. Pero es este mismo hombre con ese corazón sencillo. Que no importa si es sábado o domingo, si es feriado o día hábil. Puede ir a los lugares más recónditos de nuestra provincia y ahí se detiene, basado en los preceptos que nos legaran quienes construyeron el Movimiento Nacional Justicialista. Quienes hemos mamado de esa doctrina, ahí va a ser, porque donde hay una necesidad hay un derecho y ahí se inscribe el nombre de Luis Beder Herrera. Este hombre es el que le abre las puertas a toda la gente, sin importar distinciones, sin sectarismo, sin mezquindades. Abrió la puerta de la Casa de Gobierno para todos. No importa si son justicialistas o no son justicialistas, se la abre y se las atiende. Por eso, queridas compañeras y compañeros, sabemos también que nos acompañan de otras fuerzas, porque este es el hombre que abrió las puertas más allá de lo nuestro. Por eso nuestro reconocimiento a aquellas mujeres y hombres que dieron su vida, que pagaron con cárcel en las épocas difíciles y que seguramente por ahí está nuestro reconocimiento a aquellos viejos militantes del peronismo histórico. Quería decirles también que las banderas que nos legara Perón y Eva Perón, que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, hoy siguen más vigentes que nunca. Hoy justicia social es hablar de igualdad. Hoy justicia social es hablar de que todos tenemos que tener las mismas posibilidades. Hoy justicia social se llama educación en la provincia de La Rioja, porque podemos ver a nuestros niños felices con una computadora. Podemos ver cómo disfrutan esos niños en cada plaza. Esa es la justicia social que proclama este gobierno. También quiero decirles que la independencia económica se viene transformando hoy en la mejora de los salarios de todos los trabajadores. Un sistema de distribución que no se tiene que quedar únicamente en los números, en las recategorizaciones a nuestros empleados, pero también en posibilitar una vida digna a todos y a cada uno de los riojanos, forman parte del Estado o no forman parte de él. la soberanía política significa construir lo que se viene haciendo de hace 4 años atrás. Decían que esta provincia no era viable, que equivocados estaban, nos querían dormir, nos querían hacer creer que no teníamos posibilidades. Y si no, fíjense en ustedes, si no es soberanía política tener una fábrica que procese tomates y que le compita al más pintado, tener un parque eólico que se conecte al sistema interconectado nacional, tener un internet que es un ejemplo para la nación, y todo esto en consonancia con un modelo nacional y popular que empezara el compañero Néstor Kirchner allá en el 2003, que lo sigue profundizando nuestra presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, con valentía, con coraje, a este modelo de nación que ve a las provincias más postergadas y le da posibilidades. Se acabaron las desigualdades. No se puede tratar igual a los que somos desiguales, porque si nos tratan iguales se convierte en una injusticia. Y esa es la diferencia, y ese es el logro. Y a mí me toca orgullosamente acompañar en una generación distinta a este hombre que viene transformando esta realidad, que hace una provincia que merezca ser vivida dignamente, con igualdad, con posibilidades y con sueños. Esa es la diferencia de gobernar y de generar un Estado, política de Estados, porque la educación, la justicia social, la erradicación de ranchos, el internet para todos, las posibilidades iguales para todos los riojanos, son políticas de Estado con B de Herrera, compañeros. Yo sé que vienen todos a escuchar a este hombre. Por eso quiero ser breve. Por eso quiero ser corto. Pero quiero decirles a todos que nací en Los Sauces, crecí en Los Sauces, y es un pueblo chico, pero tiene un corazón grande y me siento orgulloso de él. El doctor Luis Vélez Herrera no necesitaba de un compañero que le aporte, porque los votos ya lo tiene, compañeras, y lo tenemos que acompañar, le tenemos que poner el hombro. Y a partir de aquí, yo sé que muchos de la dirigencia que está presente acá compiten en un mismo proyecto, en este proyecto de provincia, en este modelo de provincia. Pero esta competencia tiene que darse en el plano de las ideas, en el plano de las propuestas, sin agravios, sin contestar, con hechos concretos. Por eso de aquí, con humildad, le digo a toda esta dirigencia que hoy nos acompaña, que nos tenemos que inyectar de fuerza, de optimismo, nos tenemos que insuflar para llevar a los departamentos que pertenecemos el mensaje, la transformación que se viene dando en esta querida Rioja, a esta Rioja que no le fue fácil, a esta Rioja que lucharon Juan Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, Rosarito Vera Peñalosa, Joaquín Víctor González, después, en distintas formas, entregaron su sangre, su vida, para ser reconocidos a nivel nacional. Hoy, con otros métodos, con otra forma, este hombre se supo ganar el respeto, la consideración y la oportunidad del reconocimiento de un modelo de Nacional. Y por eso este hombre hoy viene a decirle legítimamente a la Nación lo que legítimamente le corresponde a La Rioja. Con Beder tenemos asegurados un porvenir los riojanos. Con Beder tenemos un proyecto. Con Beder tenemos un modelo que no nos vamos a arrepentir. Esa es la que lo tenemos que insuflar en el corazón. Por eso, queridas compañeras y compañeros, mañana nuestra líder y espiritual de la Nación, la madre de los humildes, de los descamisados, la madre de Latinoamérica, de Argentina, cumpliría 92 años de vida y hoy está más viva que nunca en el corazón de los argentinos, en el corazón de los riojanos, en el corazón de este hombre que transforma La Rioja. A los jóvenes, que son la fuerza transformadora de los pueblos, confíen porque acá hay un modelo que consolida. A las mujeres también se las considera más allá del modelo generacional, de la cuestión de género, con respeto, con amor, con igualdad, con respeto a la familia, a los trabajadores, a los hombres, a todos los riojanas y riojanos de bien. Por eso, queridas compañeras y compañeros, hoy nos venimos a comprometer ante ustedes y a convocarlos a todos, sin ningún tipo de distinción, el 29 de mayo será solamente una circunstancia, el 30 de mayo nos tiene que unir a todos, festejar el triunfo de la democracia, el triunfo del modelo de provincia, un modelo de país. También quiero decirles, compañeras y compañeros, acompañen con el corazón, acompañen con la razón. No se ve bien con los ojos, sino con el corazón. Por eso, por la lucha de nuestros caudillos, por la memoria de Perón y de Eva Perón, de Néstor Kirchner, por Cristina en la Nación, por Beder en la provincia de La Rioja, vamos a La Rioja de destino de grandeza, caminemos a La Rioja digna, caminemos a una Rioja que merezca ser vivida. Con Beder es posible, vamos a acompañarlo, todos juntos, a acompañarlo para triunfar. Nada más, mi corazón con ustedes, nada más, compañeros. Ahí está la palabra del candidato a vicegobernador de la provincia de La Rioja, contador Sergio Casas, actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, quien ahora forma parte de este compañero de fórmula del actual gobernador en busca de la reelección para este próximo 29 de mayo. Es la palabra. En este acto solamente vamos a escuchar la palabra de los dos candidatos, del vicegobernador y del gobernador. En este momento van a ofrecer un video en el cual van a mostrar las acciones del gobierno que se han venido realizando durante estos años de gestión del gobernador Beder Herrera. Es el video que explica la gestión. Querida mía, te escribo para contarte cómo me fue desde la última carta. Te cuento que todos estamos bien. Si estuvieras aquí, ¿estarías tan contenta? La Rioja está tan cambiada desde hace 4 años. Te cuento que mi hermana se recibió de maestra y está en el interior. Le costó acostumbrarse. Pero ahora, en lo de Don Idilio, le dieron erradicación de rancho. Dice que es hermosa. No tenía luz, pero llegó la electrificación rural. No se puede quejar. Además, le están pagando bien porque en la provincia la educación pasó a ser una prioridad. Las niñas están hermosas y extrañándote, si las vieras. Te mandan besos, ya te van a escribir. No sé cuándo. Porque desde que el gobernador les dio las computadoras, están todo el día aprendiendo con ella. Ahora se van a la plaza. Están por hacer la tarea usando el Wi-Fi público. Te cuento que aquí en La Rioja están todos con esto del parque eólico. Es una obra emblemática. El gobernador decidió que seamos generadores de energía. ¿Qué tal? Voy despidiéndome. Me hubiese gustado que Juan estuviera aquí para saludarte. Pero bueno, está trabajando mucho con el plan productivo. Se lo ve muy contento. Y hasta festejó con vino torrontés riojano, que ya es denominación de origen. Aprovecho y te envío aceitunas y dulces de la costa. Te quiero mucho. Nos vemos el 29. Un video que muestra en acciones una carta que escribe alguien para un familiar que se encuentra lejos de la provincia, y en las imágenes podíamos apreciar justamente de lo que se iba diciendo, ¿no? La electrificación rural, el plan productivo del tomate y otro tipo de acciones de las cuales han sido parte de este gobierno. Y en este momento ya terminado este video, se espera ya la palabra del candidato a gobernador, actual gobernador de la provincia de La Rioja, doctor Luis Beder Herrera, quien va a ofrecer su mensaje a todos los presentes acá en la provincia de La Rioja, quienes han venido al Club Vial Provincial a participar de este acto de lanzamiento del encuentro, como dice, construyendo el proyecto nacional. Escuchamos entonces a la palabra del actual gobernador, el doctor Luis Beder Herrera. Vamos al escenario. Muchas gracias. Realmente quiero empezar como con la vieja liturgia de aquellos actos señeros que hacía el peronismo, y que todos sus discursos empezaban diciendo compañeras y compañeros, que era el saludo que abrazaba a los hermanos. Y no me dejó muy bien parado el video emocionalmente, así que me emociona. A mí me emocionan ustedes, me emociona La Rioja, me emociona un proyecto de provincia. Quiero agradecerles la presencia de todos. Acá, y lo digo con mucho orgullo, está la flor y nata de la política de La Rioja. Están todos los dirigentes importantes de la provincia de La Rioja, los que han abrazado una causa, que es la causa del pueblo. Yo les diría que en este tiempo, en este periodo que ha transcurrido para mí muy rápidamente, hemos logrado cosas muy importantes y que las puedo vivir desde acá. Y que yo soy un actor privilegiado en decirle que yo creo que La Rioja está más unida, en decirle que hemos logrado entre todos imponer un proyecto de provincia, que acá existe un solo proyecto de La Rioja que es para todos los riojanos, y que acá estamos en cada uno de los departamentos viendo quién va a ser el hombre que va a ejecutar en las municipalidades, en los consejos deliberantes, en la Cámara de Diputados, ¿quién va a ejecutar ese proyecto? Pero hay una sola idea, y eso quizás sea lo más importante que nos está ocurriendo en La Rioja. Hemos logrado congeniar una idea. Hemos logrado tener un solo proyecto entre todos los riojanos. Era muy difícil antes, hace poco tiempo, ver cómo una dirigencia dispersa, pensando de una manera distinta, se agolpaba y pretendía, y había anarquía, pretendía gobernar desde la anarquía. Todo por no tener un proyecto que contenga todo. No es que hemos andado hablando dirigente por dirigente, sino que hemos presentado un proyecto para todos los riojanos, que hemos presentado un proyecto para todo el territorio de La Rioja, que hemos podido congeniar la capital con el interior, que estamos haciendo un programa hasta en el último pueblo de la provincia de La Rioja, caseríos de 3, 4, 5 casas. Este gobierno ha llegado y vamos a seguir llegando, porque son tan riojanos como nosotros, se merecen absolutamente el respeto y los servicios que el gobierno puede darles. Quiero decirles que junto con mi compañera Teresita Luna, que hoy está pasando mal trance porque tuvo un accidente en la ciudad, pero que está muy bien, le quiero mandar un abrazo muy grande. Junto con ella hicimos este proyecto, lo llevamos adelante. Fue también un trabajo que hicimos entre todos los dirigentes, acordar con la nación. La Rioja necesita más que nadie de la nación. Pero eso lo vienen escuchando hace tanto tiempo. Hasta teníamos tanto miedo, y yo lo tuve también en algún momento, de que la nación no nos asista. Y me temblaban las piernas de pensar que nuestra gente iba a sufrir hambre, que no iban a pagar los sueldos, que no podíamos progresar, que tenía que seguir emigrando la gente de nuestra Rioja. Y esa es la historia que hay que dejar de escuchar. Esa es la historia que tenemos que revertir. Esa es la historia que esta generación, ustedes como dirigentes, todos nosotros tenemos que saber, que nosotros podemos hacer una Rioja productiva, una Rioja independiente, una Rioja digna, una Rioja por la que soñaron Facundo Quiroga, el Chacho, Felipe Varela, Joaquín Víctor González, tantos hombres nuestros. Y está en nosotros, no está afuera. Nadie va a venir a salvarla a La Rioja, nadie. Sáquense de la cabeza que desde afuera de la provincia van a venir a salvarnos. Nosotros mismos nos vamos a salvar, podemos hacerlo. Es cuento de que La Rioja es inviable, es un triste cuento, es un cuento que lo vamos a desechar absolutamente del corazón y de la mente de todos los riojanos. Tenemos que pararnos sobre nuestras posibilidades, que son muchas. Las posibilidades son de ustedes, son de todos los riojanos. Basta tener un proyecto político, un programa de gobierno. Basta levantarse todos los días temprano para ejecutar ese proyecto, dar el ejemplo nosotros como dirigentes. No esperemos que la gente nos siga si nosotros no damos el ejemplo. Y lo primero que hay que hacer es levantarse temprano para trabajar todos los días. Ese es el primer ejemplo que tenemos que dar los dirigentes. No descansar. Cuando se abraza una causa, se abraza a los hermanos, se abraza a La Rioja. Y eso no tiene precio. La Rioja es de todos. La Rioja se va a parar sobre sus dignidades y va a volver por su fuero. Pero de la mano básicamente de la educación. La educación es la primera política de Estado, la principal política de Estado que tiene nuestro gobierno. A cada uno de nosotros se nos tiene que meter en el alma ese concepto. Solo la educación logra la inclusión social. ¿O acaso sus padres, o ustedes como padres, no les dicen a sus hijos cuando no se quieren levantar y ir a la escuela? Levantate, levantate, chango, que la herencia que te voy a dejar es la educación. Con esa arma vas a salir a ser libre. Y La Rioja necesita de esa arma, de la educación. Por eso le hemos puesto todo a la educación. Por eso somos la provincia que orgullosamente no tiene huelgas. Somos la provincia que tiene hace 4 años los 180 días de clase. Somos la provincia que tienen todos sus chicos computadoras y que ahora en mayo, en días más, le vamos a entregar a todos los chicos de la secundaria una computadora. Somos la provincia que tenemos el internet para todos, en casi todas las escuelas. Nuestros hijos. Este es un ejemplo muy claro, que no se necesita ser una provincia rica para dar educación. Siempre en el inconsciente nos han metido, y siempre los países, las provincias y las familias adineradas fueron las que mejor educaron a sus hijos. Si nosotros seguimos ese principio, tendríamos que bajar los brazos con la educación de nuestro pueblo. Y ahí sí que no tendríamos futuro. La Rioja en este momento achicó más que nadie la brecha digital. Hoy por hoy, y yo siempre lo digo, así como hace 60 años ser analfabeto absoluto, realmente la gente no tenía posibilidades y estaba en un escalón social muy abajo. Hoy la brecha digital es la que divide a las sociedades, a los países ricos, a los países pobres. Un ejemplo de ello es que nosotros, si no tendríamos esta empresa de internet para todos, solo el 5 o el 6% de nuestra gente, de nuestra familia, es decir, 5 familias o 6 familias de cada 100 tendrían internet. Y en este momento ya tenemos casi 30 familias de cada 100 con internet. ¿Hemos achicado o no hemos achicado la brecha? Estamos en cuarto lugar. Y les digo más, en un año o en 2 años vamos a estar necesariamente en el segundo lugar. Entonces, si nosotros podemos educar, si nosotros podemos achicar la brecha, esa brecha digital que nos duele, ¿cómo no vamos a ser capaces, a partir de la educación, de hacer un proyecto común de provincia, hacer una Rioja distinta, una Rioja que no necesite del asistencialismo, una Rioja que no esté rezando por un presidente que nos ayude, sino una Rioja orgullosa de su propio destino, que es lo que tenemos que buscar? Es la Rioja posible. Es la Rioja que nosotros estamos empezando y estamos intentando hacerla. Y hemos dado muestra de ello. Miren, hay un problema que acá en La Rioja no existen empresas que vengan a dar trabajo. No existe, no existe un mercado de capitales. Si alguien quiere comprar un campo, uno lo tiene ahí. Si vendemos una casa, está meses. No hay un mercado de capital. Esa es nuestra Rioja. El nivel de ingreso de cada una de las familias, del 80% de las familias, es muy bajo. Esa es nuestra Rioja. Y esa es la Rioja que debemos asumir con hombría, con dignidad, y partir desde esa base y decirle que desde ahí vamos a salir. No vamos a parar sobre esa historia, sobre ese orgullo, porque La Rioja, más que nadie, tiene pergaminos para hacerlo y tiene su gente. Fíjense, un ejemplo nada más. Ahora este año hay mucha aceituna en la provincia. Es un año bueno, pero ha bajado muchísimo el precio. ¿Qué sería de nuestros agricultores chicos, de la gente que hizo la olivicultura en La Rioja, de los que tienen 400 años de vida, si no habría un gobierno que los pueda asistir en este momento duro? Porque seguramente que para el año va a venir la becería y esa gente humilde no va a tener aceitunas. Eso no es posible, tener políticas activas para defender a nuestra gente. Y si no defendemos como gobierno a los más humildes, a los pequeños productores, ¿para qué servimos? ¿Para qué estamos en esta Rioja? Démosle lugar a otros si no vamos a defender a los pobres, a la gente que más necesita. Y así pasa. Y así pasa con todos los estamentos. Hoy tenemos, orgullosamente, y yo sé que la gente todavía no conoce, pero yo les aseguro, pero con la ayuda de ustedes, haciendo propio este proyecto, La Rioja consume 50.000 pollos por semana. Nosotros vamos a producir 100.000 por semana. La Rioja está importando carne desde hace cientos de años. La Rioja va a exportar carne. La Rioja va a producir en todos sus departamentos, porque en todos los departamentos donde no haya inversión privada, va a ir el Estado a hacer las sociedades anónimas, que son las SAPEN, y que van a ser de ustedes, de los riojanos. Van a ser nuestras, y van a dar trabajo, van a producir bienes, y vamos a saber que podemos, que fue un cuento eso, que somos una provincia inviable. Pero para ello, tenemos que hacer algunos deberes todavía. Y ya hemos dado muestras. Por ejemplo, La Rioja, el bien principal, diría yo, después de ustedes, de la gente, del pueblo, es el agua. Hemos hecho un instituto para cuidar el agua, para distribuirla, para saber cuánta agua tenemos en el subsuelo, en todos los departamentos, y van a ver que en poco tiempo vamos a hacer una política distributiva del agua, del buen uso para las personas, para los animales, para las plantas, porque ese es un bien estratégico, es un bien del cual no puede haber vida si no la administramos bien. Pero también hay otro elemento, u otro bien, que es la energía eléctrica, que necesitamos los riojanos, y lo necesitamos casualmente y sobre todo por el agua. Tenemos miles de bombas de profundidad en toda la provincia de La Rioja que están succionando el agua del subsuelo, y es mucha plata la que se gasta. Por eso hicimos, y ya tenemos, y cuando venga el 20 nuestra presidenta para festejar con todos los riojanos el Día de La Rioja, vamos a inaugurar el más importante parque eólico del país, y lo hacemos con orgullo, lo hacemos desde La Rioja. y vamos a generar para abaratar básicamente la energía para el agua. La energía en La Rioja para el agua tiene que ser accesible. Si no, no puede haber vida. No podemos competir con nadie. No vamos a poderle dar agua potable de calidad y en cantidad a nuestra gente si no hacemos eso. Pero también, y esto lo digo porque ya se lo dije al grupo que ha comprado Edelar, La Rioja no se puede dar el lujo de no controlar o estar participando activamente en esa empresa de distribución de la energía. La Rioja tiene que estar presente porque es un bien importante para el desarrollo de La Rioja. También vamos a tener presencia activa en esa empresa, porque no puede ser que paguemos desde las generaciones, luego el transporte, luego la distribución, nos llega muy cara. Por lo menos en la distribución el Estado va a estar presente. Yo ya se lo dije a la empresa, por eso se los comento a ustedes. Vamos a llegar seguramente a un arreglo porque es una empresa eficiente, pero tenemos que bajar los costos. Ustedes ven que de hace rato que no sube la energía en La Rioja y es porque los tenemos parados. Porque tienen que saber que primero está la gente, que tiene que progresar. Y gracias a Dios en La Rioja está aumentando el consumo de energía en un 20% por año. Gracias a Dios en La Rioja estamos haciendo más de 2.000 kilómetros de energía rural. Eso nos va a integrar a todos los riojanos. Es una vergüenza que después de siglos que tiene el descubrimiento de la energía eléctrica, nosotros tengamos la mayor parte del territorio de la provincia de La Rioja sin energía. Hemos comprado más de 2.000 kilómetros. Ya hicimos más de 1.000 kilómetros de línea. Y vamos a llegar hasta el último rincón con la energía eléctrica. No se concibe la vida sin energía. Todos ustedes seguramente en su casa la tienen. Pero cuando voy por los campos de la capital o por los campos de los llanos y veo la gente que alborozada reciben los palos, los cables, y cuando llega la luz, y esa gente que vive de los cabritos, que puede guardar un cabrito, esa mamá que puede guardar la comida para la noche, o como yo siempre les digo, sonriéndole, ese jefe de familia que puede darse el lujo de tomarse una cervecita fresca en el campo, yo creo que bien se lo merece. No puede vivir a esta altura de la vida esa gente sin energía. Es el agua, la energía. Son bienes que son patrimonio de la gente y del pueblo. Son bienes estratégicos para el desarrollo. Y los tenemos que defender como propios, porque son propios además. Y el Estado, el gobierno siempre, y no debe perder jamás, el poder de policía. Resulta que cuando yo entraba, tenía que pedirle permiso a las empresas privatizadas para hacer una línea de energía, o para hacer agua, o para hacer cloaca. Ahora es al revés. El Estado les ordena que tienen que hacer, y lo tienen que hacer porque el Estado es el que tiene el poder que le da al pueblo, y es la organización más importante de La Rioja y del Estado. Se han invertido esos papeles, y es como tiene que ser. Yo no quiero hablarles de todas las empresas del Estado, pero van a ver que van a ser muchas. Yo sueño realmente que dentro de algunos 2 o 3 años hagamos un congreso con las empresas del Estado para que ellas, sus gerentes, sus directivos, le digan a la gente qué están haciendo en cada una de ellas, cómo están compitiendo, qué están produciendo, cuánto trabajo están dando, ¿Cuánto le pagan a nuestra gente? Ese es un proyecto que realmente va a ser el músculo económico de la provincia. Se van a dar cuenta los privados que han desperdiciado su tiempo, que La Rioja es una tierra provisoria que puede producir y que realmente va a producir bien. Y le vamos a competir, como dice mi amigo Sergio, al más pintado. Y hablando de Sergio, qué compañero de fórmula tengo, ¿no? Quiero decirles que estos 4 años que estuvimos gobernando, yo sé que me incliné mucho por la gente que más necesitaba, pero yo creo que de estricta justicia, y todavía no hemos terminado de hacer las erradicaciones de Sancho, las viviendas sociales, la energía rural. No hemos terminado todavía de hacerle los caminos a la gente de los llanos, no hemos terminado con ellos, pero ya estamos dando muestras también, porque ellos eran los más necesitados, pero estamos dando muestras también que tenemos un proyecto de provincia, con esto que les comento de la energía, del agua, de las empresas del Estado que son SAPER, no son empresas, y les digo claramente, y antes de las elecciones, no son empresas para que vayan a estar sin trabajar. Es un músculo económico que necesita del trabajo y del concurso, de la responsabilidad de toda su gente, de los gerentes, de los directivos y de los empleados, que tienen que trabajar porque es para La Rioja, porque es un nuevo sistema, es un nuevo modelo económico en el país y que lo tenemos que hacer triunfar. Solo se necesita hacerlo con seriedad y con responsabilidad. Lo único que tienen que hacer, porque todos sus negocios realmente tienen un fin, y que es un fin social enorme. Les decía que ahora estamos haciendo, por ejemplo, ya terminada esta etapa, estamos licitando y estamos empezando a construir las viviendas para la clase media, que las llamamos. O le estamos ayudando a comprar los taxis para los amigos, para los tacheros, que les vamos a dar un crédito realmente a tasa fija, y que la provincia va a pagar un porcentaje de ese crédito para que ellos puedan renovar sus unidades, los remises y los taxis. O que estamos haciendo el paseo cultural más espectacular del norte del país, del cual vamos a sentirnos orgullosos todos, que por fin La Rioja va a tener por lo menos cine. No puede ser que sea la única provincia del país que no tenga cine, y vamos a tener buenos cines. Una de esas salas va a ser una sala de 3D de la mejor calidad, para que nuestra gente pueda ir a disfrutar del cine, y muchos se van a Catamarca o a Córdoba a llevar a sus hijos para el cine. Hemos empezado a hacer un parque de la ciudad de 50 hectáreas, que va a ser fantástico. Y tenemos muchos planes, muchos proyectos para toda la provincia de La Rioja. Pero eso lo podemos hacer porque estamos administrando, porque hemos aumentado el 38% promedio en los 4 años los sueldos a los empleados públicos, y no nos hemos desfinanciado. Pagamos puntualmente a todos, porque en 20 años no se había recategorizado a la gente, y lo hicimos. Pero todo ello también es cierto, porque hay un marco de país que es distinto. Hay una filosofía política distinta. Yo les diría, simplemente para que lo entiendan, que se ha vuelto al peronismo, nada más y nada menos. El peronismo todavía no está vigente en la República Argentina, y hay que exprimir esa doctrina. Hoy nos decía, mañana cumpliría 92 años, Evita, podría estar viva, la mujer que ha dado su vida por los humildes, por la patria, que ha hecho en tan pocos años un estandarte de la gente más humilde, de un progreso tremendo. Ha progresado la gente, teníamos industrias. Miren si hubiésemos seguido ese camino que nos dejaba el general Perón. Pero estamos a tiempo y ahora se está volviendo esa filosofía. Hay que reconocerle a Néstor Kirchner, un hombre valiente, un hombre de convicciones. Todos lo mirábamos al principio con un poco de resquemor a Néstor, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que no era solamente discurso. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que era un hombre de convicciones y que defendía a los más humildes. Poco a poco, y fue realmente rutilante aquel anuncio de decir que no iba a pagar la deuda externa con el hambre de la gente y que los que querían cobrar tenían que bajar un 40, un 50, un 60% sus créditos. Y así el país, muchos se han olvidado ya, pero ahorró 65.000 millones de dólares con esa negociación que hizo Néstor Kirchner. Y no pasó nada. Realmente el mundo nos ha tomado hoy como ejemplo, porque ahora están quebrando los poderosos y están en crisis ellos. Ha vuelto a un proyecto nacional y popular del camino que nunca nos debíamos haber retirado ni haber desviado. Néstor Kirchner ha sido un hombre que nos ha legado y nos ha dejado cosas concretas, como está la deuda externa, como la jubilación a las personas que por el solo hecho de cumplir 65 años los hombres, 60 años las mujeres, se hayan jubilado 3 millones de personas que ahora tienen realmente cómo vivir. Esos viejos tienen el orgullo de tener su platita, de tener su obra social. Néstor ha federalizado la obra pública. Nosotros nos ufanamos de haber hecho muchas viviendas, caminos, hospitales, escuelas, pero la verdad que lo hizo en todo el país. En todo el país hicieron. Y en ese contexto de país, realmente nosotros teníamos que aprovechar, y es bienaventurada esa política para los riojanos, porque a nosotros como provincia más humilde del país nos conviene más que a nadie ese tipo de política, y que tenemos que sacarle el jugo con nuestra adhesión, con nuestro apoyo sincero a política que nos hace bien a todos los argentinos, pero muy bien a los riojanos. Y todos tuvimos miedo, todos sentimos qué irá a pasar en Argentina cuando muere Néstor Kirchner. Se nos paraba el corazón ese día. Pero había dejado la semilla y su compañera de vida, su compañera política, su compañera de vida, la había dejado bien preparada. Todos pensábamos que él era el hombre fuerte, pero hoy estamos tranquilos y seguros de tener una mujer sabia que gobierna con puño de hierro este país para los más humildes, que maneja la economía como nadie, que maneja las relaciones internacionales como nadie, que es un canto escuchar sus discursos, y ahora estamos seguros. Por eso La Rioja, en este octubre, tenemos que acompañarla. No tenemos necesidad los riojanos de salir a hacer campañas, porque de una vez por todas hagamos las cosas convencidos de que es un gobierno que nos conviene, de que La Rioja necesita gobiernos nacionales como este para poder hacer ese proyecto del cual les dije yo en La Rioja, necesitamos ese paraguas, esa filosofía de gobierno. Sentir que, por ejemplo, cuando yo le comentaba, debido a la presidenta, que nosotros habíamos hecho internet para todos, que ellos me digan, y vos te adelantaste. ¿Y saben qué está haciendo la nación en ese tema? Que para mí es una de las obras fantásticas, más importantes que tiene en este momento, que se empieza a ejecutar acá en La Rioja dentro de 30 días, es la poner fibra óptica 25.000 kilómetros en todo el territorio argentino. Por ahí pasa internet, por ahí pasa la televisión, por ahí pasa el teléfono, por ahí vuela a la velocidad de la luz los datos. Imagínense ustedes, con la fibra, los datos, el internet, el teléfono, va a la velocidad de la luz, porque es vidrio, y va luz, y vuela a 300.000 kilómetros. Esa es la tecnología de hoy, y que la presidenta está haciendo una obra realmente millonaria, pero que nos va a integrar al mundo, no tan solo a los argentinos. Son proyectos que van a marcar un antes y un después en Argentina. Yo simplemente, para terminar, les quiero decir que tengo un gran compromiso con todos ustedes y con toda La Rioja. Que les tengo que pedir disculpas a veces por no hacer diferencia entre compañeros y no compañeros. Pero sepan que cuando me eligen ustedes, me eligen para todos los riojanos. Y yo tengo que gobernar para todos los riojanos. Por eso, nuestra lista está en toda la provincia de La Rioja. Es el único partido que se presenta en todos los departamentos. Por eso también tenemos lista de nuestros propios opositores apoyando a nuestros candidatos. Porque tenemos un proyecto. Porque se huele que estamos trabajando por la gente. Porque todos nuestros dirigentes tienen un compromiso con la gente. Quiero decirles, y yo lo dije una vez, que yo siento y estoy muy bien pagado por tantos años de militancia y tanto que me ha enseñado La Rioja. Espero devolverle con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Les reitero, yo no tengo arreglos con nadie. Ninguna empresa, nadie me va a doblar el brazo, ni tengo arreglo con nadie. No pretendo nada para mí. No necesito nada. Solo quiero ayudar a mi Rioja. Siento pasión por la Rioja. Siento pasión por mi gente. Quiero los niños educados. Quiero hacer una salud pública para todos los riojanos. Quiero realmente trabajar y ayudarlos a todos los riojanos. Por eso, este 29, tenemos que ir con sinceridad, con este proyecto que es de todo, que no es de Beder Herrera. Nosotros con el amigo Casa somos simplemente instrumentos para hacer un proyecto de provincia más viable, para lograr, y cómo sintetizaba el general las cosas, para lograr una Rioja grande y un pueblo feliz. Simplemente para eso tenemos que trabajar, y para ello solo tenemos que seguir a nuestros candidatos en cada uno de los departamentos. Voten con confianza, voten también, y les voy a pedir algo que no debería hacer, pero los militantes voten con lista completa por sus candidatos. Sean leales con su gente, con sus dirigentes. Háganlos sentir que los están apoyando, que los siguen. Eso le da fuerza al dirigente. Eso le llena el alma. Eso hace que trabaje por ustedes. Yo simplemente quiero decirles que nosotros como provincia estamos apoyando y vamos a seguir apoyando al proyecto nacional. Vamos a seguir apoyando a nuestra presidenta y espero que el 29 sea un triunfo lindo, un triunfo hermoso, un triunfo que se lo podamos dedicar a la presidenta de La Rioja, un triunfo de todos los riojanos, no de los candidatos, porque el 29 va a ganar La Rioja, van a ganar ustedes, así que los abrazo desde el fondo de mi corazón. Los abrazo y los quiero mucho. Muchas gracias. La palabra. Ahí está la palabra del señor gobernador de la provincia, doctor Luis Feder Herrera, quien así concluye en este acto de encuentro de esta fórmula. Feder Herrera, Sergio Casas, gobernador, vicegobernador. Vemos la presencia de la gente en un acto masivo realmente que, como decía Claudio y todos los compañeros que han estado hablando en los medios, está totalmente sobrepasado en la capacidad en el Club Vial Provincial. El acto que proclama de esta forma la fórmula para gobernador, al actual gobernador de la provincia, doctor Luis Feder Herrera, y para vicegobernador, al contador Sergio Casas, actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia. Nosotros, de esta forma, culminamos este acto en el cual Radio Nacional ha querido estar presente para llevar la palabra del actual gobernador, el doctor Luis Feder Herrera. Por la atención, muchísimas gracias. Le pedimos disculpas a las personas que escuchan normalmente el informativo. Continuamos dentro de algunos minutos con la Deportiva Digital para Todos. Y mañana toda la programación de Radio Nacional colmada y un domingo también con transmisiones desde exteriores. Muchísimas gracias y volvemos a estudios. Agradecemos a José Pulici, Alberto Mancilla, Nico Bonaudi, Cecilia Mercado, Karina Tejada Roldán y todo el equipo de Radio Nacional que está trabajando diariamente allí en la emisora. Muchísimas gracias. Volvemos a estudios. Adelante ustedes. Cambia la mano. Baraja la noche.